En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este martes 14 de mayo de 2024. Estamos, como siempre, encantados de saludarte a través de la radio, la clásica, la de siempre, el 101.4 en FM, Teleelch, Radio Marca. Y también para los que nos veis en Teleelch Televisión, en teleelch.es, nuestra web, en Teleelch App, que es gratuita por si todavía no la tienes en tu dispositivo móvil, o desde cualquier otro medio en el que nos puedas escuchar, que a verlos hay y cada vez más. Es lo que tiene la tecnología, que como decían nuestros padres, avanza una barbaridad. Pues es martes, intentando recuperarse en el Elche Club de Fútbol del varapalo tremendo que ha supuesto la derrota contra el Huesca y que ha dejado al Elche con pocas opciones de disputar el playoff y con cada vez más dudas. La cuestión es saber si el equipo ilicitano podrá reponerse, podrá levantarse para ganar el próximo viernes al Mirandés en Anduba. Es el primer partido de la jornada número 40, de la antepenúltima. Solo vale ganar. Ahora sí que ya no hay margen de error. Cada vez hay menos. Y está claro que no ganar en Anduba podría significar decir adiós, no de manera matemática, pero sí ya de manera virtual. Bueno, incluso matemática, porque si... Bueno, lo que pasa es que como está ese Español Oviedo, además del... hay otro enfrentamiento directo entre el Leganés y el Sporting, es cierto que ahí se van a hacer daño entre ellos y eso le puede dar alguna posibilidad más. Pero, vamos, perder en Miranda de Ebro sería decir adiós definitivamente al playoff. En dos semanas el Elche ha dilapidado las opciones que tenía de acceso directo, de ascenso directo, al perder en Santander y con la dura derrota contra el Racing, perdón, contra el Huesca. Ya no depende de sí mismo y va a tener que buscar el más difícil todavía. Tendrá que buscar tres victorias. Pero la gran pregunta es qué le ha pasado a este equipo cuando tras cuatro victorias consecutivas iba como un avión y todos los entrenadores ponían al Elche como el campeón, decía el del Alcorcón, que iba a quedar campeón. Y el resto de entrenadores hablaban de que era un equipo que te sometía, que te arrasaba, que era imposible con los mejores números físicos en la liga, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado desde que perdió frente al Levante? Arrolló al cuadro valencianista durante 65 minutos, llegó a tener el 0-3 y aquel penalti que metió en el partido al Levante ha arruinado las posibilidades del equipo justo en el tramo final, en los últimos 10 partidos, cuando mejor tiene que llegar un equipo. Llegaron las dudas, las derrotas contra el Racing de Ferrol y el Oviedo, con además malos partidos. Se reaccionó ganando al Sporting y luego empatando in extremis contra el Español, teniendo en cuenta que eran rivales directos. 4 de 6 no estaba del todo mal, pero nadie esperaba los últimos pinchazos. Pues eso es lo que se le preguntaba a Sebastián Becasese, esa mala racha, ¿qué le ha pasado al equipo? Porque para encontrar soluciones de urgencia hay que mirar atrás para ver qué es lo que está fallando. Ya todos lo sabemos, que se fallan las dos áreas, pero el entrenador es el que tiene que verlo para ponerle remedio. No, lo que te digo, la verdad, considero que el equipo sufre momentos puntuales, situaciones. Te diría que no tiene mucha explicación el remate que hace, hay que aceptar que el rival juega. Los dos goles que nos hacen de 25 a 30 metros, ¿qué intervención podemos atribuirle a la estrategia o la organización? El rival juega.

¿Listo para elevar tu experiencia al volante? En Worldscar del Grupo Paredes Automoción llevamos la calidad a otro nivel con nuestra selección multimarca. Aquí cada coche cuenta una historia y espera ser parte de la tuya. No te conformes con menos. Elige la excelencia y el servicio que mereces. Worldscar de Grupo Paredes Automoción, donde tu próxima aventura comienza con confianza y estilo. Aprovechate esta primavera de las mejores ofertas en nuestros concesionarios de Alicante y Elche. Descubre hoy tu coche ideal en worldscar.es. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. El Elche juega este viernes a las 8:30 de la tarde en el estadio de Anduba frente a un Mirandés que es el primero de los que se salva con 44 puntos, viene de perder, pero tiene ese colchón de 3 puntos todavía, el mismo que tenía la semana pasada, porque a pesar de perder se dieron los resultados propicios para que ninguno de los cuatro abajo pasara de los 41. Faltan solo 3 jornadas. Por arriba, todavía no se puede decir que el Valladolid haya ascendido, pero lo tiene, es el que mejor lo tiene, tiene 68 puntos. El Leganés, después de 27 semanas consecutivas, 7 meses líder, ha perdido el liderato, perdió esta semana en su partido en Albacete, con lo que es segundo, aún conseguiría el ascenso directo, pero ojo, con 67 se queda. El Eibar, el primero de los que jugaría el playoff, tercero, tiene 65, es decir, está a 2 del Leganés y a 3 del Valladolid. El ascenso directo no se puede decir que esté ya hecho por Valladolid o Leganés. El Eibar todavía tiene opciones. Ya más difícil lo tiene el Español cuarto, con 62 puntos, porque está a 5 del ascenso y faltan solo 9 puntos. Ya el Oviedo con 61 y el Racing de Santander con 61 están a 6 del segundo, faltan 9 puntos. Yo creo que solo están pensando Oviedo y Racing de Santander en asegurar el playoff. Luego está el Sporting séptimo con 59 a 2 de playoff y luego el Elche con 58. Pero ojo, Burgos y Racing de Ferrol tienen 57 y Levante 56. Es decir, todavía no van a arrojar la toalla. Pero bueno, si el Elche lo tiene mal a 3 puntos, que son 4, pues el Burgos y el Racing a 4 puntos y el Levante a 5, lógicamente lo tienen peor. Pero nos fijamos en el Elche. El Elche necesita, desde mi punto de vista, ganar los 3 partidos para tener opciones reales. Luego igual no hacen falta los 9 puntos y a lo mejor con 7 te valen. Pero lo veo difícil porque tiene el Golaveras perdido prácticamente con todos. Con el sexto, Racing de Santander. Con el quinto, Oviedo. Con el cuarto, Español. Con el tercero, el Eibar. O sea, con los 4 rivales que tiene para quitarles una de esas plazas, tiene el Golaveras perdido. Y quedan muy pocos puntos. Y un punto puede ser la diferencia entre meterte y no meterte. Por tanto, desde mi punto de vista, si el Elche quiere tener opciones, tiene que ganar los 3 partidos y todo pasa por ganar al Mirandés. Si contra el Mirandés no se gana, yo, sinceramente, ya, por mucho que hayan enfrentamientos directos, es Español Oviedo o el Leganés Sporting de Gijón, no lo veo. Porque, sobre todo, es más una cuestión de dinámicas. Si el Elche no pone punto final a esta mala racha, es imposible. Puntos todavía hay. Posibilidades hay, pocas, pero las hay. Y si ganas en Miranda de Ebro, van a aumentar. Porque gracias a ese Español Oviedo, puede perder uno de los dos o pueden empatar. Y como mucho, si empatan, el Oviedo se quedaría con 62. Tú si ganas, te pondrías con 61. Si pierde uno de los dos, imaginemos que es el Oviedo, que juega en el campo del Español, el playoff podría estar en 61 y el Elche podría, si gana, ponerse con 61. Aún así, no entrará en playoff, pero sí podría quedarse a un punto o en puntos de playoff. Pero todo pasa por ganar. Bueno, ojo, y con permiso del Sporting de Gijón, que está por delante de ti. Y tiene un punto más. Y te tiene ganado el golaverage. Es cierto que el Sporting juega en casa del Leganés. ¿Qué nos interesa? Pues interesa que el Leganés se vaya ya, que gane, que nos haga un favor, insisto, siempre que el Elche gane, nos haga un favor ganando al Sporting para que si el Elche gana, adelante al Sporting y se pueda quedar en puntos de playoff o a un punto de playoff, a falta de 6. Y que el Leganés gane, y gane mucho, para que cuando lleguemos allí, si todavía vamos con opciones, estén de celebración de ascenso y el Elche pueda ganar ese partido. Por eso digo, ahora todo se ve negro. Por culpa del equipo, del entrenador, del propietario, en definitiva, de los que han dejado caer al equipo. Ya sé que no ha sido dejarlo caer voluntariamente, es una manera de hablar. Pero el Elche está recogiendo lo que ha sembrado. Sé que algunas veces, cada vez que hablo de esto, me tildan de pesado, porque lo llevo diciendo toda la temporada. Pero es que es una realidad desde la jornada 1. No, miento. Llevo diciéndolo esto desde la jornada 1. Pero que el Elche tenía que haber firmado delanteros, lo llevo diciendo un año y dos meses. Desde febrero del año pasado, que el Elche estaba virtualmente descendido, se fichó a Becasese para entrenar al equipo con aquella historia de que así tendría trabajo hecho, etcétera, etcétera. Está muy bien eso. Recuerdo en febrero perfectamente, y solo hay que rescatar los podcasts de aquellos programas, que yo particularmente decía, Bragarnic tiene ahora todo el tiempo del mundo para ir planificando, ya que has dejado caer el equipo en el año del ascenso, en el año de la del centenario, y no has puesto todo lo que hay que poner, toda la carne en el asador, no has arriesgado en un año tan bonito, por lo menos ahora tienes mucho tiempo para ir firmando una buena plantilla. Que vas a ser el equipo, pues ya se veía venir, con mayor límite salarial. ¿Por qué? Porque estabas dispuesto a vender y sabías que habían jugadores que no se iban a quedar, como efectivamente vimos los Arnau Puigmal, los Gumbau, Mascarell. Por supuesto, sabíamos que tarde o temprano se iba a marchar Lucas Boyé, Peremilla, Ponce. Lo sabías, aunque en vez de irse en julio, se marchasen empezada la liga. Sabías que lo ibas a vender, sabías que ibas a hacer caja. Lo sabías en febrero. Tuviste marzo, abril, mayo, sin fichajes. Y decíamos, al final verás cómo se le quema la tostada. Al final te va a pillar el tiempo. Peor que eso. No solo vendes a los tres delanteros, algunos de ellos ya con la jornada empezada, que recuerdo que Peremilla llegó a jugar la primera jornada, que Lucas Boyé contra Leibar segunda jornada marcó el primer gol de la temporada de penalti. O sea, no solo te quedas sin ellos, probablemente algunos de los mejores delanteros de la categoría, por lo menos Lucas Boyé, no has fichado a nadie en todos esos meses y el último día de mercado te traes lo que puedes. ¿Y lo que puedes qué es? Un Sergio León, que ya no tiene 25 años cuando aquí se salió y fue pichichi. Y un Borja Garcés, que el chico sí, ha tenido mala suerte con las lesiones. Pero no nos engañemos, nunca ha sido un goleador, que no ha pasado de los 3-4 goles por temporada. Por lo que sea, porque se ha roto ya por segunda vez el cruzado, por lo que sea. Con esos fichajes, que eran los sustitutos de los buenos, no ibas a marcar goles. Y lo hemos visto jornada tras jornada. Se veía venir el equipo con menos gol de todos los aspirantes. Comparas las delanteras de los rivales y la tuya, y es un milagro que el Elche todavía tenga opciones, incluso de playoff. Es increíble que el equipo con mayor presupuesto y mayor límite salarial no hubiera hecho los deberes en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, ni siquiera cuando has vendido a Lucas Boyé, a Peremilla y a Ponce. Bueno, pues todavía el fútbol te da una segunda oportunidad, el mercado invernal. ¿Qué se trae? A Manu Nieto. Porque se lesiona, por desgracia, Óscar Plano, si no, no se le trae. Manu Nieto, que viene del colista, el Andorra. Es decir, que ahí está el dato. ¿Cuántos goles lleva Manu Nieto? Cero. Y en el mercado invernal, encima deja salir al único delantero de cuna que tiene, Sergio León. Que vale, que ya no está para tantos trotes. Pero hombre, si lo dejas en el área alguna, te mete seguro. Pero por lo que sea, bueno, pues no encaja en los planes del entrenador. Pues el entrenador tiene que desgañitarse para pedirle al propietario uno, no, dos delanteros de verdad. Y de verdad, si alguna vez he criticado a Mourad, que me perdone el chaval. No tiene ninguna culpa. A veces nos cebamos y en el calentón la pagamos con él. No tiene culpa. Mourad está en sus números. 5 goles. 5 goles. Mourad tenía que ser el tercer delantero o el cuarto. Está siendo el titularísimo, porque no hay nadie más. Que el máximo goleador del Elche esté Temorente. Un extremo adaptado a carrilero. ¿Demasiado? Entonces, ¿cuál es el verdadero problema del Elche? La falta de apuesta. No se ha apostado por un equipo ganador, como no se hizo el año pasado en Primera División y ahora tampoco se ha hecho en Segunda. Becasese tendrá sus cosas, pero ha hecho jugar bien al equipo. Pero el equipo juega bien, pero no remata, no mata, no aniquila, no termina los partidos, porque no es capaz de cerrar los encuentros. Necesita 200 ocasiones de gol para marcar. Encontró la fórmula durante 2 meses y medio. Enero, febrero y parte de marzo. 9 porterías a 0. Bueno, pues vista la primera vuelta y visto los últimos 10 partidos... eso fue la excepción. El Elche ha vuelto a las andadas. Esa fue la excepción. Por lo que sea, dio con la tecla, se juntaron los astros, el equipo le llegaba muy poco, Dituro lo poco que llegaban. Ahora no parecen ni los mismos jugadores. Pero es que lo analizas y no solo faltaban delanteros, faltaban defensas centrales. Hay 2 defensas centrales que el técnico no los utiliza. Pues será porque no ve nivel para utilizarlo y prefiere a laterales. A laterales, pero no a 1 ni a 2, a 3 o 4, para jugar de centrales. Carreira, Salinas, Mario Gaspar, Carlos Cler, todos laterales, jugando de centrales. La excepción fueron los 2 meses y medio, lo de dejar porterías a cero. Esto es lo normal. Entonces, se está pagando la nefasta planificación deportiva. Y yo sé que Mantecón y compañía le han puesto encima de la mesa a Christian Bragarnik muchos delanteros. Pero casi siempre por lo mismo, por el tema económico, no ha habido manera. Y lo decíamos, este año no hay excusa. Este año no estás en primera, que eres el pobre. Este año estás en segunda, que eres el rico. Ni con esas. Claro, así es más sencillo tener saneado el club, que está muy bien. ¿Pero a costa de qué? De debilitarte deportivamente y socialmente, porque al final el Elche ya no está en primera y en segunda. Hay que aprovechar el primer año. ¿Y quién lo está aprovechando? El Valladolid, compañero de viaje en el descenso. El Español, por lo menos, tiene el playoff encarrilado. El Elche, como no obre el milagro de ganar los próximos 3 partidos, va a ser el que pegue el petardazo y el que se quede fuera. Por no haber apostado, no digo ya en 10 fichajes de relumbrón, pero sí al menos de 2 delanteros de medio nivel. Ya no pedimos Martin Brathwaite. Un par de delanteros que puedan entre los dos llevar 8 o 10 goles cada uno, como los tiene el Leganés, como los tiene el Eibar, como los tiene el Español, como los tiene el Valladolid, como los tienen todos. Es que comparas las parejas de delanteros de todos tus rivales con las del Elche y vamos, dices, si esto es un milagro. Los delanteros del Elche: Manu Nieto, 0. Borja Garcés, 1. Mourad, 5. Ya sé, Óscar Plano, 7. Pero Óscar Plano, que yo sepa, no ha sido delantero en su vida. Ha sido media punta o extremo. Tete Morente, máximo goleador del Elche. Vamos, si me dices tú a principio de temporada que tenía que ser el goleador del Elche, no se lo cree ni Becas ese. Bueno, pues esta es la auténtica situación que está viviendo el club y es lo que nos ha abocado aquí. Luego podremos estar más cabreado o menos porque el entrenador, esto y aquello. Pero la auténtica realidad es que salimos a la guerra con tirachinas y los demás con bazocas, porque los partidos se ganan marcando goles. De esto va el fútbol, no solo de jugar bien. Y es una pena que jugando bien muchos partidos y dominando en estadios donde ha sido inimaginable el pensar que el Elche iba a dominar en esos estadios, al final no acabes ganando e incluso pierdas por esa falta de efectividad en las dos áreas, sobre todo en ataque. Te ha faltado fichar delanteros y te ha faltado fichar centrales, una vieja demanda que llevamos pidiendo desde hace años. Ese central con jerarquía, pues nada, y gracias a que tienes a Pedro Vigas. Pero con un solo central no te vale. Yo me imagino que si a Becasese, que tonto no es, si le entran centrales de nivel, dejará de poner laterales. Vamos, es lo que yo creo. Pero como los centrales que tiene no le gustan, prefiere los laterales en donde ve algo que no ve los centrales. Bueno, pues esta es la realidad de un Becasese que, por cierto, cuando se le preguntó si había pensado incluso en dejar el cargo tras esta última derrota, respondió así. Hoy. ¿Quiere que el aprendiz hoy cuando perdió? No sé si ha hablado con el propietario y está ese pensamiento todavía. Parece que a tres jornadas del final, después de un año y dos meses, dejar el plantel este tan generoso sería de cobarde, ¿no? Pero bueno, nada, entiendo hacia dónde vas, quédate tranquilo. Vamos a estar acá hasta el 2 de junio y después veremos. Gracias. Podríamos contarte lo emocionante que es el nuevo Tiguan, pero mejor que lo haga todo un campeón del mundo. Conectamos con el circuito. Bueno, el nuevo Tiguan, completamente equipado. Y además, la etiqueta Eco, en un cochazo que... Nuevo Volkswagen Tiguan, sobran las palabras. ¡Descúbrelo en tu concesionario! Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Vexa, empresa líder en construcción. Trabaja en la creación de infraestructuras, conservaciones y rehabilitaciones tanto para el sector público como privado, siguiendo los más exigentes requisitos medioambientales. Vexa es una compañía de Simetría Grupo. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar. Lavar, bares para vivirlos. ¿Estás vendiendo una casa? Asegúrate el mejor precio de venta. Grupo Coves, 96-664-0874. El Urbanita es un híbrido que vive en hábitats de terraceo y ajetreo. Entre la jungla asfaltada, los más evolucionados llegan hasta el corazón de la ciudad y la conquistan con un Citroën C4 y sus nuevos motores híbridos etiqueta Eco. Desde 24.550 euros, la City es tuya sin restricciones. Citroën. Consulta condiciones en citroen.es. Citroën Marcos Automoción. ¿Estás buscando tu hogar? ¿Quieres la mejor casa para tu familia? Grupo Coves. 96-664-0874. Únete a la nueva campaña de Vox Mecánica Reyes y saldrás ganando. Por la compra de dos o cuatro neumáticos de la marca Continental a partir de llanta 16, te llevas hasta 80 euros en combustible. Oferta válida hasta fin de existencias. Vox Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Vox Mecánica Reyes. ¿Conoces la nueva marca de coches de reestreno de Marcos Automoción? En Modrite ponemos a tu disposición la mayor gama de vehículos de reestreno del mercado, con entrega inmediata, las mejores condiciones y la confianza y seguridad de Marcos Automoción. Entra en modrite.com y reestrena coche. Modrite.com. Aquí seguimos en directo a la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Saludamos ya a José Antonio González. Buenas tardes, José. Hola, Paco. Muy buenas tardes. Vamos a hacer la comparativa de los martes porque quedan solo 3 jornadas y queremos saber cuánto se estima que va a haber que sumar para al menos disputar el playoff. Cuéntanos. Sí, vamos directamente al grano. La comparativa en Elche en punta. Esto se complica mucho. El Elche de Becasese se ha quedado atascado en 58 puntos. El de Pacheta tenía a estas alturas 55. Pero la realidad es que los dos a estas alturas están fuera de la zona de playoff tras 39 partidos. En cuanto a la zona de playoff, en comparación con la temporada pasada en segunda división, podemos decir que ahora el sexto es el Racing de Santander con 61 puntos. El año pasado lo era el Albacete con 62, es decir, un punto menos se está sumando en la actualidad. Si la tendencia se mantiene, la promoción estaría un punto más barata, en unos 66, porque el Albacete acabó con 67. En cuanto al ascenso directo, pues ahora segundo es el Leganés con 67 puntos. El año pasado lo era el Eibar también con 67. De seguir así, la segunda plaza podría estar en unos 72, con 72 puntos son con los que subió la Unión Deportiva Las Palmas. Pues lo que nos interesa, 66, punto arriba, punto abajo puede estar el playoff. El Elche, ganando los 3 partidos, llegaría a 67. Así que yo estoy por lanzar un órdago. El Elche, si gana los 3 partidos, juega el playoff, pero va a tener que ganar los 3 partidos. Así que esperemos que empiece por Miranda de Ebro. Vamos con la agenda deportiva del fin de semana, porque tenemos mucho que contar. Hemos tenido de todo, Paco. Empezamos por el balonmano. El Atico Elche cayó eliminado el pasado viernes en los cuartos de final de la Copa de la Reina al perder en la muerte súbita en los lanzamientos desde los 7 metros. La victoria se la llevó el Costa del Sol Málaga, que se impuso por 33-34 en San Sebastián, gracias a 2 paradas de Merche Castellanos en la tanda de penaltis. Fue una pena porque el partido estuvo muy igualado, pese a que las ilicitanas estuvieron por debajo en el marcador prácticamente durante todo el encuentro, aunque hay que decir que a falta de 7 segundos para llegar al 60, el Atico Elche el que estaba por delante. Tras la eliminación, habló la portera Nicole Morales. Este partido para nosotras ha sido sacrificio, nunca dejar de confiar, pese a ir desde el primer momento perdiendo. Creo que el equipo no ha dejado de luchar y al final hemos creído que hemos podido. Creo que está decidido por pequeños detalles, ¿no? Al final, pero muy orgullosa de lo que ha hecho el equipo y cómo estamos trabajando. El trofeo se lo acabó llevando en la final el anfitrión, el Superamara Vera Vera de la ilicitana Laura Hernández. En clave franjiverde se ha escapado el primero de los 3 títulos en juego, pero no hay tiempo para lamentarse porque esta semana es también clave con las semis de la Liga Guerrera Ciberdrola y la final de la European Cup. Primero nos centramos en la Liga porque mañana miércoles a las 8 hay que remontar en el Esperanza Lajante Porriño. Solo nos vale ganar para forzar la prórroga. Habla el técnico Joaquín Rocamora. Bueno, como ya he dicho en muchas ocasiones, creo que nosotras nos tenemos que centrar en aquello que depende de nosotras mismas. Y eso es rendir bien, eso es jugar bien, eso es intentar ejecutar el plan de partido. En la ida ya estuvieron una semana completa para poder mostrar distintas alternativas, como así hicieron, y nosotras tuvimos que ir casi que a pecho descubierto, como nos está pasando pues en el último mes, y en este caso creo que se iguala el tiempo de preparación del encuentro. Por tanto, espero que no haya tanta variante que nosotros tengamos que recibir de manera sorpresiva en el encuentro, ¿no? Más allá de los 70 minutos, la realidad es que yo no me fijo en esto. Creo que para mí lo importante es volver a plantear un buen partido, volver a encontrarnos, volver a sentirnos bien, poder disfrutar de una fiesta junto a los nuestros. Creo que este calendario está haciendo que no disfrutemos o que no valoremos de lo que está ocurriendo, pero volvemos a estar a un partido de como mínimo igualar la mejor clasificación histórica de nuestro club. Hay que resaltar que la junta directiva del Club Balonmano Elche ha decidido, con motivo de la disputa del primer partido de esta final histórica, poner a disposición de todos sus aficionados una entrada conmemorativa para recordar un día que quedará grabado en letras de oro en el libro del club ilicitano. A mí no me lo contaron, yo estuve allí. Es el lema que se recoge en el ticket de acceso al pabellón. En ese sentido, el acceso acceso a la Esperanza Lab será gratuito para los fieles abonados que a principio de temporada decidieron comprar su carnet. Aquellos que deseen tener su entrada conmemorativa podrán hacerlo durante la semana posterior a la disputa del encuentro, presentando su abono en la sede situada en el pabellón Esperanza Lab, en horario de oficina de 9 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a jueves, y de 9 a 2 los viernes. El público general podrá adquirirla en el mismo punto y en mismo horario, y además bajo una promoción. Por otro lado, el precio conjunto de venta de las localidades para presenciar en el Esperanza Lab los partidos de la Liga Guerrera Ciberdrola, es decir, ese segundo encuentro de semifinales ante Porriño, además del de la ida de la final de la European Cup contra el Juventa Mihalovce de Eslovaquia, costará 12 euros los dos. El precio individual de cada entrada es de 5 euros competición doméstica y de 10 euros la competición continental. Si las compras por separado, la entrada infantil tendrá un precio de 3 euros cada partido. Esta es una cita para no perdérsela. Sí, sí, sí que creo que conviene recordarlo, porque la realidad es que yo esperaba algo más de afluencia de público en este último mes. Creo que en cierto modo es culpa del calendario, que estamos jugando cada 3 o 4 días, que al final la gente tampoco sabe si está jugando Europa, Liga, Copa de la Reina o qué está jugando, y que estamos haciendo una rueda de prensa prepartido, hacemos la postpartido y es que el día siguiente ya estamos haciendo otra prepartido, ¿no? Y esto en cierto modo también vuelve algo loco o loca a la gente. Yo estoy convencido, espero, que nos vamos a acercar o que debemos de estar sobre las 1000 personas al menos el miércoles, y sí que espero y deseo que el domingo llenemos, que se quede pequeño el Esperanza Lab, que disfrutemos de una fiesta. Pero más allá de esto, lo que sí que espero es que las chicas sean capaces de ser ellas mismas y sobre todo de disfrutar. Creo que son dos partidos muy bonitos, en este caso el partido del miércoles es muy bonito, es fundamental, necesitamos volver a encontrarnos con nosotros mismas, volver a encontrarnos con nuestro público, que nos ayude, y ojalá que podamos cerrar el partido del miércoles con una victoria, que haga que todos salgamos satisfechos y que nos vayamos tranquilos a cenar para el día siguiente volver a ponernos en el mono de trabajo, porque esto no para. Cambiamos de asunto, pero no abandonamos el balonmano. Una de las alegrías del fin de semana la protagonizó el filial de la TIGO, el de Primera Nacional Femenina, que logró el ascenso a la División de Honor Plata al ganar los 3 partidos que se jugaron en el Esperanza Lag. De esta forma, la TIGO Elche contará con el filial en la tercera máxima categoría del balonmano nacional español. Las ilicitanas ganaron con mucha superioridad a las representantes de Canarias, Baleares y Navarra. Nos marchamos ahora al fútbol. En la tercera federación se acabó la temporada en el grupo sexto para el ilicitano, que empató 2-2 en el campo del Soneja, y para el Torrellano, que perdió por 1-0 a domicilio ante el Villarreal C. Además, en voleibol le damos la enhorabuena al Club Voleibol Elche Talleres JM Hernández, es decir, el equipo cadete masculino, que el pasado fin de semana se proclamó campeón de España en Castellón al vencer en la final al Leganés por 3-1. Y por último, Paco, destacamos la noche tan mágica y especial que vivimos el pasado sábado con la tercera edición de la Elche Night Race, una prueba deportiva que se ha consolidado en el calendario de la ciudad. Para este 2024 se ha batido el récord de participación con 3.300 atletas, quienes tomaron la salida desde el Paseo de la Estación. En cuanto a los ganadores, en el 10K masculino se impuso José España, del club Ada Calviá, con un tiempo de 31 minutos y 36 segundos. En categoría femenina, por tercera vez, ahí es nada, la más rápida fue la ilicitana Jessica Guerrero, de Cárnicas Serrano, con un tiempo de 35 minutos y 5 segundos. Por su parte, en la distancia de 5 kilómetros, la victoria fue para Mario Molina, y en cuanto a las mujeres, la ganadora fue Rocío Campanini. La nocturna ilicitana, que volvió a ser todo un éxito en su edición de 2024 para el año que viene, la organización quiere llegar a los 4.000 corredores. Ahí es nada, vaya cifras. Pues enhorabuena a todos, gracias José Antonio. Gracias Paco, hasta mañana. Mañana volvemos con toda la información deportiva aquí en una nueva edición de Elche en Punta. Y recordamos que el próximo jueves, especial Elche en Punta, leyendas Elche Club de Fútbol, desde la 1 hasta las 2 y media. De 1 a 2 y media el jueves, programa especial que podréis ver aquí en Teleelch, Teleelch en Radio Marca, y también con nuestros amigos de Vegafibra Televisión en su canal 1 Comarcal, el jueves de 1 a 2 y media. ¡Feliz tarde! ¡Hasta luego! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.